Nacional, a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación Docente, a los defensores de la educación pública, laica y gratuita, al pueblo de México y del mundo. Mololabesh anstik winiketik y jas partilago tanik ta pisilik ta yuun molol kotik, la organización de Tejido San Sebastián Bachajón. Compañeras y compañeros de lucha y resistencia, reciban un saludo combativo de las compañeras adherentes de la sexta declaración del Ejido San Sebastián Bachajón. En este día expresamos en nombre de nuestra organización y lucha, manifestando nuestro apoyo y solidaridad con los defensores de la educación pública contra la mal llamada reforma educativa que quiere imponer el Estado mexicano. Queremos decirles a los maestros que los apoyamos y nos unimos a su lucha para defender la educación, que es un derecho para todos nuestros paisanos, para que en futuras generaciones tengan ese espacio libre para tener acceso a la educación pública. Estamos pendientes de su lucha porque también es nuestra. Maestros, desde nuestro sentir queremos decirles que no se rindan. Vale más un minuto de pie en lucha que una vida de rodillas. Estamos aquí porque nuestra voz es más fuerte que cualquier muro. Los débiles no luchan. Los más fuertes quizás luchen una hora. Los que aún somos, los que aún son más fuertes, luchan unos años. Pero los más fuertes, todos luchan toda la vida. Estos son los indispensables. Se cumple un mes de la brutal represión en Ochitlán, Oaxaca, 19 de junio, donde la Policía Federal abrió fuego contra los manifestantes. Varios de ellos perdieron la vida por los impactos de arma de fuego. Hacemos responsable al mal gobierno cualquier represión y agresión en contra de la sociedad mexicana. El gobierno podrá golpearnos, podrá matarnos, tendrá nuestro cadáver, pero jamás tendrá nuestra obediencia para un traidor a la patria. Finalmente, desde el fondo de nuestros corazones, de nuestros hermanos, hermanas, compañeros, compañeros de lucha, logramos juntar una pequeña ayuda y hacemos la entrega de estos víveres a los defensores de la educación pública para el apoyo a la movilización en que se encuentren hoy en día. Nunca más un México sin nosotros, tierra y libertad. Zapata vive, hasta la victoria siempre. Viva la digna lucha de los defensores de la educación pública. Presos políticos, libertad. Muchas gracias. En nombre de la sección 7, la sección 40 y todos los referentes que nos encontramos en pie de lucha, hoy más de 60 días ya de esta lucha magisterial, agradecemos, camaradas, este apoyo de la sexta declaración de Bachajón. Muchas gracias por ese apoyo, camaradas, y hasta la victoria siempre. Gracias.